No tiene que ser un auto de segunda mano. Entonces lo que manda es puros hasta el altar y fieles en el matrimonio. El grave problema que se cierne sobre los matrimonios jóvenes, la fidelidad. Lo que se siembra se cosecha. Quien no supo ser célibe, casto y puro en la soltería, difícilmente, o le será muy difícil guardar la fidelidad en el matrimonio. Porque esa persona se hace esclavo de sus instintos, de sus pasiones. Lamentablemente hoy ha perdido sentido el casarse de blanco. El casarse de blanco tiene todo un significado. Más vale que se casen de verde o de violeta o de rojo, lo que sea, pero no de blanco. Que no se engañen a sí mismos ni pretendan engañar a los demás. Si quieren ir con la frente honesta y pura, es posible ser casto. Hágalo y no se va a arrepentir. En nombre de libertad, todo está permitido hoy día. Al cristiano no. En nombre de libertad, que debe usar bien y no para pecar, no le está permitido todo. Si no quiere degradarse, bestializarse, animalizarse. El lema que se usa para vivir desordenada y deshonestamente es: lo que importa es el amor. Mientras lo hagas por amor, todo está bien. No siempre es por amor. Realmente hay que decir: lo que importa es el amor. Por eso guardo pureza, continencia, virginidad, fidelidad, respeto a mi cuerpo. El amor, pero con mayúsculas. El amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a sí mismo también. Verdadero. El uso ordenado del sexo no crea trauma ni complejos, nada. La sociedad que nos toca vivir educa para eso. La educación sexual que se quiere implantar en nuestras escuelas, sin ningún freno moral. El Ministerio de Bienestar Social de la Nación, ¿qué promueve? El uso de preservativos. Legalizar la prostitución. Promueve toda la inmoralidad en lugar de promover lo otro. Se legaliza, se considera un derecho normal, ¿no?, con leyes humanas, lo que no está mandado por Dios. El SIDA, un grave flagelo por ese uso desordenado del sexo. Una palabra: contra el SIDA está el sexto mandamiento. No quieren dejar de hacer eso. Quieren seguir haciéndolo, pero sin contraer enfermedades. Uno puede ser tentado, pero no consciente en la tentación. Bueno, eso no es pecado. Hay que distinguir. Imágenes, pensamientos, deseos pueden venir sin que yo lo busque. Apenas lo rechace, no hay pecado. Pero hay que evitar, sobre todo y a toda costa, todo aquello que sea una ocasión para el desorden interior. Novelas, revistas, conversaciones, miradas, deseos. Sin eso, uno fácilmente se desordena por dentro. Los noviazgos prematuros, sin necesidad. En el noviazgo hay mucho peligro. ¿Se puede llevar un noviazgo cristiano? Sí. Pero no todo es lícito, no todo está permitido. Los noviazgos prematuros no se dan libertad para todo, se comportan como si fueran esposos y no lo son. Los bailes, la forma de bailar, el ritmo de bailar, ciertamente es algo que promueve fácilmente caer en ese tipo de pecado. No piense que va a mantenerse puro y casto quien asista a los bailes. Una cosita, ¿han escuchado las canciones, las letras de las canciones? ¿En castellano? ¿Se animarían a repetírmela a mí? ¿Por qué no? ¿Ah? ¿Han escuchado lo que dice? Bueno. Y las cosas ya no insinúan nada. Y la escucho yo. Es terrible eso. Les pongo eso nomás. A veces uno da pero asco y escándalo. Y por eso entra todo lo demás. Las canciones, las letras de las canciones. Sin confesión frecuente, sin comunión frecuente, sin misa, sin devoción a la Virgen, olvídese que va a poder cumplir el sexto y noveno mandamiento. Vamos al séptimo y décimo. Que es no hurtar. Es decir, algo más que no robar, ¿eh? Y no codiciar los bienes ajenos, que es el décimo. No hurtar manda, por un lado, no quedarse con las cosas ajenas. Me la prestaron pero, y yo me la quedo. No es un robo. El que roba va y lo saca con violencia. O sin violencia porque no está el dueño. Ocultas. Pero mejor me prestaron y no lo devuelvo. Poseo cosas, retengo cosas ajenas. Estoy hurtando, estoy robando. Usar cosas sin permiso del dueño también va contra el séptimo mandamiento. Sacar cosas escondidas cuando no yo sé que no la tengo que hacer y me está prohibido sacarlas. Quitar algo a escondidas, también va contra el séptimo mandamiento. Así, por ejemplo, no cumplen el mandamiento séptimo los que roban, los que compran cosas robadas sabiendo, ni intente reclamar si me vienen a quitar una cosa que yo compré robada. Yo tengo la obligación de devolverla. Retener cosas halladas. No busco el dueño. Hay que buscar el dueño y las cosas halladas. Y si no, no tengo derecho todavía a quedarme con la cosa. Puedo donarla. El que hace fraudes en las ventas, en la calidad, en el precio, en el peso. Hay kilos que pesan 900 gramos. Médicos que operan sin necesidad también están robando. Los que no cumplen con su trabajo y exigen el sueldo también roban. El que no paga lo justo al obrero también roba. El que encarece un producto sin necesidad también roba, hurta, mejor dicho. El acaparador en época de carestía también está hurtando. El que adultera un producto también está hurtando. El que hace vino pero no de uva. Hijo, acuérdate que de uva también se hace vino, le dijo un bodeguero a sus hijos. Ese está robando, está hurtando. En una pared pusieron Daniel Scioli, en la pared de una bodega. Daniel Scioli, el de la motonáutica, es el que perdió la mano en el agua, ¿no? Un accidente de agua. Dice, Daniel Scioli, ¿por qué se le fue la mano en el agua? Dice. Ese vino tiene más agua y alcohol de otro estilo que... El décimo mandamiento, que es no codiciar los bienes ajenos. No codiciar. Corta la raíz, que es la envidia, la codicia, la avaricia, que es quedarse con las cosas, querer acumular, tener. Uno puede envidiar el honor, la posición, las riquezas ajenas, el lujo que tiene. Lo que Dios nos manda es contentarnos con nuestra posición y poner el esfuerzo para que honestamente tenga cosas, pero no creerme menos porque no tengo lo que tiene el otro. Las riquezas no hacen feliz, sino solamente al que hace uso bueno de ella. Quien tiene muchos bienes puede hacer muchas buenas obras, pero no siempre. Ser pobre no es una desgracia, pues se puede ser un pobre que está envidioso de los demás. Eso es mal pobre. Y por último, el octavo mandamiento. decía en un camión una frasecita muy cierta. Después me dicen si sí o si no. ¿Han visto que en los camiones siempre ponen leyendas? Y decía, si las chumas fueran flores, mi barrio sería un jardín. Decía. Muy cierto. Si las chumas fueran flores, mi barrio sería un jardín. Este octavo mandamiento mira a esta señora que está adentro. Una señora muy aseñorada que siempre está adentro y siempre está mojada. En la escritura se habla de la lengua. Santiago 3.5. La lengua es un verdadero miembro pequeño, pero es causa de grandes cosas. Mirad, un poco de fuego incendia un bosque grande, decía el apóstol Santiago. Un poco de fuego incendia un bosque grande. El Eclesiástico 28.22 dice, muchos caen al filo de la espada, pero muchos más cayeron por la lengua. Puede ser mal usada, ¿eh? San Bernardo decía, es una lanza, atraviesa tres personas. Al que habla, aquel de quien se habla y al que escucha. ¿Qué manda este mandamiento? No levantar falso testimonio ni mentir. Octavo, no levantar falso testimonio ni mentir. Manda decir la verdad. Mostrarnos tal cual somos. Con sencillez, sin doblez. Decir la verdad, a quién corresponda, cuándo corresponde, lo que corresponde, porque a veces no es necesario decir toda la verdad, pero no hay que mentir. ¿Qué prohíbe? Mentir. Ah, padre, yo no miento, a no ser que sea necesario. Mis mentiras no hacen daño a nadie, pero o son mentiras leves o son mentiras graves. Hay mentiras jugando, bueno, mentiras jugando es mentiras jugando. Pero hay mentiras que, si no son pecados graves, a veces son pecados leves. Para evitar un enojo, un reto. Un médico a veces no tiene que decirle, y doctor, ¿cómo me ve? Y sabe que está en la última, ¿eh? Y mire, mañana usted hasta ahora ya va a estar con San Pedro, no le va a decir eso. ¿Eh? Mire, vamos a tratar de hacer lo posible, tenga paciencia, no le dice la verdad. Pero no le miente tampoco. El que miente es como el que hace circular una moneda falsa. Hace circular moneda falsa. Se crea todo un clima de desconfianza, de temor, de duda. Se hace hijo del diablo. Jesús dice, el diablo es de suyo mentiroso y padre de la mentira. Mentir. Enseñar a mentir también. A veces los hijos, los padres enseñan a los hijos a mentir. Uno mira, sí, decirle que no estoy. ¿Eh? Hola, señor, sí. ¿Está tu mamá? No, mi mamá no está. ¿Y tu papá? También se escondió. O la nenita esa que iba en el tren y decía que no había... El papá dice, mira, si se pregunta cuánto años tenés, y que 7. Ella tenía 10. Para no pagar el pasaje. Y ella fue al catecismo y sabía que no hay que mentir. ¿Y qué hago? Papá, yo tengo 10, no, ¿por qué no pagas? No, vos decís que no tenés 7. Pero papá, o decís yo te pego. Pobre gurisa, ¿no? Y llega el guarda y dice, señor, bueno, le da el boleto, qué sé yo. ¿Y cuánto años tiene la nena? Y no le preguntó, a él le iba a preguntar, nena, ¿cuánto años tenés? Porque vio que se podía hablar la nenita. Y lo mira al papá, al guardia, y se largó. Bueno, dice, en casa tengo 10, aquí tengo 7. Violar secretos también va contra este octavo mandamiento. ¿Eh? ¿Cuántas veces por curiosidad leemos las cartas ajenas? Leemos las cartas ajenas. Nos cuentan un secreto y lo divulgamos lo más rápido que podemos porque parece que una brasa que quema. ¿Eh? Esto de la Iglesia Católica no sale. ¿Qué otra cosa manda? Cuidar la fama del prójimo, ¿no? A veces sospechamos, hacemos juicios temerarios. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. El que difama, a lo mejor yo sé pecado de esa persona, sé defectos, sé malas cosas. ¿Por qué tengo que andar contándolo? Difamar es dar a conocer las cosas que son ciertas. Pero a quien no le interesa, sin obligación. La calumnia, acusar en falso pecado que otro no hizo, que no tiene, para dejarlo mal. Calumnia. Inventar culpas. Exagerar los defectos que tiene. El que habla mal de otros, sin necesidad o en cosas ciertas, es como el que despluma una gallina en medio de un viento. Vaya a juntar las plumas después. La fama quedó manchada. ¿Se puede teñir un vestido blanco de negro? ¿Se puede teñir un vestido blanco de negro? ¿Se puede teñir un vestido negro de blanco? Ah, así pasa el que habla mal de otro, aunque tenga razón. Yo lo dejé mal. Y aunque tenga razón, la otra persona no lo sabía, ahora lo va a mirar mal por culpa mía. ¿Pero se puede hablar de los efectos ajenos? Sí, se puede hablar. Con la persona interesada, para ayudarle a corregirse. Si no me animo yo, le diré a otro. Y hablar con Dios. ¿Cuántas veces rezamos por las personas que tienen pecado o defectos? O que nos hacen, no los tragamos, ¿eh? Es muy importante, antes de hablar, medir las palabras. Imaginarme que me está escuchando. ¿Hablarían si lo está escuchando el otro? Si la persona que yo voy a hablar, de la cual voy a hablar, y no voy a hablar bien, sino mal, está detrás de la pared, ¿hablaría? No. Hacer como el sastre, antes de cortar, mide. Oh, así también nosotros. Contra este mandamiento van los que adulan, por ejemplo. Decir bien de una persona para sacar beneficios. Burlarse. Burlarse de la persona que está ahí delante. Insultarla. Bueno, estos son los mandamientos de la ley de Dios. Lástima que tuve que hacerlo rápido porque podemos hablar más. O no sé si conviene que siga hablando. Pero algo tenemos que pedirle a Dios. La gracia para poder cumplirlos. Quiero cumplirlos. Quiero vivirlo. Es posible. Conocerlos, por eso la intención mía es que lo conozcan. Esto le ayudará a confesarse bien, pero a vivir como Dios manda en este tiempo, que es posible. Que al ver nuestra buena conducta, que nos mantenemos firmes en el bien aunque cueste, en que somos fieles a Dios, fieles a Cristo, fieles a la Iglesia, los demás puedan apartarse del buen camino, del mal camino. Estos 10 mandamientos nos llevan hacia el cielo. Si tenemos la desgracia de no cumplirlo, pedir a Dios la gracia, confesarse con frecuencia, y eso da, posibilita cumplirlos. Lo que manda en una palabra es hacer el bien y evitar el mal. Amar a Dios y amar al prójimo. En lo cual está la santidad. En lo cual está la santidad. No esperemos a que los otros lo cumplan primero. Empecemos. Y demos ejemplo para los que no se animan, para los cobardes, para los desalentados, para los que ya han abandonado la fe católica. Jamás Cristo nos dijo que iba a ser fácil, pero sí que era posible. Por eso el secreto es amar a Dios. Quien ama a Dios guardará todos sus mandamientos.